Se viene el Día de la Energía, nada más y nada menos, y desde la Secretaría de Subsecretaría de Energías también están haciendo una semana de charlas de concientización, y qué mejor que hablar con la directora de Proyectos y Planificación de la Subsecretaría de Energías Renovables, Vanina Basso, para hablar un poquito al respecto. Hola, Vanina, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula. Buenas tardes a todos los oyentes. Bien, muy bien. Hemos visto ya la semana pasada se inauguró también un surtidor ahí en Action también. No sé si ha tenido que Sí, ver el con esta cargador semana. eléctrico. Claro, qué Sí, importante, sí. ¿no? Y qué raro va a ser empezar a utilizar autos eléctricos. Sí, se inauguró el primer cargador eléctrico acá en la provincia. También mostraron el auto eléctrico Tito fabricado acá en Argentina y bueno, y poco a poco se empieza a plantar, digamos, todo lo que es la movilidad sustentable acá también en la provincia, ¿no? Así como viene evolucionando en el país, bueno, y en toda la región. Totalmente. ¿Cómo se empieza a trabajar en la concientización? ¿Cómo se trabaja en la concientización del uso de la energía? Mira, la concientización es algo que debemos trabajar día a día. Nosotros, es parte de nuestro trabajo, digamos, que venimos realizando desde fines de 2019, cuando se creó la Secretaría de Energía y Minería en la provincia, y dentro de ella se creó un área de energías renovables que hasta ese momento no existía. Así que es un trabajo diario. Primero se trabajó con toda la normativa y después vamos trabajando con. Es fundamental para nosotros trabajar en el empoderamiento del usuario de la energía, ¿no? De la sociedad, del hecho de poder conocer cómo consumimos nuestra energía para después poder hacer un uso eficiente de la misma. Así que, bueno, la tarea es trabajar por todos los medios, de todas las formas, digamos, con escuelas, con la sociedad, con las empresas, para informarnos primero de cómo hacer este uso de la energía. Totalmente. Sí. Qué importante que se haya creado, ¿no? También esta secretaría y a su vez, como vos decías, pero ¿por qué será que empezamos a tomar conciencia? Yo veo ahora del año pasado, desde la cumbre de Glasgow, donde se empezó a hablar del tema del medio ambiente y demás, qué loco empezar tan poquito que se hayan empezado a crear estas secretarías, que son tan necesarias para el cuidado del ambiente y de la relación del ser humano con el mismo, ¿no? Claro, es tan necesario específicamente en este área de energía porque nosotros no teníamos, por ejemplo, un marco regulatorio que nos permitiera, como sí tenemos hoy, generar energía de origen renovable en nuestros hogares. Claro. Hasta el año pasado no lo podías hacer, entonces no existía ese marco. Ahora sí lo podés hacer aquellos usuarios y hay mucha gente interesada en el tema. Decís, bueno, yo quiero generar a través de, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos para autoconsumo. Y poder inyectar aquel excedente que tenga energía y generarle algún ahorro en la factura. Claro. Algunas personas lo hacen por una cuestión económica, otras muchas por una cuestión ambiental, de responsabilidad del ambiente. O sea, cada uno, cada actor, digamos, del sistema, pensando desde su lugar, ¿cuál es mi granito de arena? ¿Cómo puedo aportar yo? Haciendo, por ejemplo, la sociedad en su conjunto, uno suficiente la energía. Claro. Que siempre hablamos tanto de los ejemplos de, bueno, de poner el aire acondicionado a 24 grados, de utilizar la iluminación natural y todas estas cuestiones, ¿no? Es verdad eso también. Doy fe del tema de los paneles que van bien arriba de las casas, ¿verdad? En los techos, sí, vos lo podés poner en el techo, inclusive la provincia de La Pampa da una posibilidad que no se había visto en Nación. El hecho de que si vos no tenés, por ejemplo, un techo adecuado para poder poner paneles, lo podés hacer y tenés un terreno lindero tuyo y decís, bueno, acá sí puedo poner los paneles, lo podés poner ahí. También podés juntarte con otra persona y hacerte un usuario colectivo, porque tal vez vos no tengas el dinero para comprar solo los paneles. Entonces, hay varias posibilidades para poder ser usuario generador. Qué importante eso. ¿La gente es consciente de eso, de que el gobierno brinda estas posibilidades también para poder ayudar en cuestión de la energía y de estos paneles también? Sí, la gente es consciente y bueno, nosotros tratamos de darle la mayor difusión posible, pero sí, ya hay usuarios generadores en la provincia, en diferentes localidades, no solo acá en Santa Rosa. Hay empresas, hay residenciales que ya están inyectando energía. Bueno, esto se hace todo a través de una plataforma online. Tenemos más de 40 personas haciendo el trámite. Mira, sí, ¿no? Sí, es importante. Sí. ¿Y cómo es la plataforma, Vanina? La plataforma, mira, es una plataforma nacional, sí, porque nosotros a través de nuestra ley adherimos a la ley nacional, y en esta plataforma vos la encontrás, la podés linkear a través de la página nuestra, la de la Secretaría de Energía y Minería de la provincia, y es una plataforma bastante amigable donde vos vas llenando una serie de formularios y en la cual participa la persona que quiere ser usuario generador, el instalador matriculado, que va a ser la persona que se va a hacer cargo de la instalación esa, y la cooperativa correspondiente al área de este usuario. Claro. Entre todo eso se hace un intercambio de formularios, todo online. Finalmente, cuando está todo listo, desde Nación te llega un certificado, también online, y con ese certificado nosotros en provincia lo inscribimos. Perfecto. Entonces queda luego inscripto en el registro de usuarios generados aquí de la provincia y ahí ya puede inyectar a la red y bueno, se le puede reconocer la energía. ¿Les ha pasado con gente que quiere que está construyendo casas nuevas o con las viejas también? Mira, había en realidad, más que si estaban construyendo o no, había personas que tenían instalado equipos, pero no podían inyectar. Así que se pudo hacer un trabajo con esas personas para que readecúen y que puedan empezar a inyectar. Hay personas que instalan equipos ahora de cero y hay personas que vienen a averiguar, que dicen, mira, yo me voy a construir una casa, me gustaría saber cómo es, cómo podemos hacer, y también lo están viendo. Hemos tenido charla con algunos arquitectos que también lo proponen, digamos, para las futuras viviendas. Hay de todo. Qué importante, esto me imagino que también dentro de la concientización y de las charlas que vos mencionabas en las escuelas y demás, también acudir a estos tipos de profesionales como arquitectos, ingenieros, también es muy importante, ¿no? Sí, sí, porque la instalación la tiene que hacer un instalador matriculado, digamos, no cualquier persona puede instalar un equipo, que se va a hacer responsable cuando se llene el formulario de la instalación de ese equipo, ¿no? Entonces también se ha trabajado mucho con el Consejo de Ingenieros y Técnicos, también hemos dado charla para ellos sobre lo que es generación distribuida. Se ha trabajado en conjunto con todas las cooperativas también, ha sido un trabajo en conjunto con varios actores. Hablábamos del empoderamiento del usuario, ¿no?, con respecto a la energía y, por ejemplo, detalles como los paneles que decíamos fotovoltaicos, el tema de poner en 24 los aire acondicionados con el tema de la energía. ¿Qué otras conciencias hay que tener? Cuando hablas del empoderamiento de los usuarios, es importante para nosotros este punto de la gestión de la demanda, ¿no? Esto que hablamos del uso eficiente de energía, de que la gente sepa interpretar una factura, sepa cómo consumir una energía, de, por ejemplo, no prender todos los electrodomésticos juntos, o no por ahí, por ejemplo, algunas cosas como el lavarropa, no prenderlo en los horarios picos si podemos lavar ropa en otro horario. Este tipo de cosas que si nosotros no conocemos, lo hacemos desde el desconocimiento, ¿no? Claro. Este tipo de actitudes. Y bueno, un punto que quiero remarcar yo, en el cual estamos trabajando desde, bueno, el año 2020 se sancionó la Ley de Desarrollo Energético y un pilar fundamental en la provincia y que tiene que ver con esto es la reconversión de la matriz energética provincial. La idea, el objetivo final es que La Pampa deje de ser una provincia netamente consumidora de energía, que eso es lo que somos hoy, sí, a ser una provincia que genere su propia energía a partir fundamentalmente de fuentes renovables y utilizando los recursos naturales renovables que tenemos disponibles. Sol, biomasa, viento. Ese es el objetivo final. Qué increíble esta lo que estás diciendo con respecto a... Lo veía tan lejano esto que estás mencionando. Sí, parecía que hablamos de Europa. Sí, tal cual. Y con este desarrollo, con este plan de desarrollo energético, sí. ¿Cómo venimos? Porque sabemos, bueno, el 2020 también fue bastante, la pandemia ocupó bastante todas los títulos, digamos, pero ¿cómo viene trabajándose con esta, podríamos decir, independencia ahora de un montón, de ser consumidores a generar? Bueno, hay varios proyectos dando vuelta, digamos, en eso se está trabajando también con Pampetrol, que Pampetrol se reconvirtió de ser empresa solamente de hidrocarburos a ser una empresa de energía. Entonces pueda nuclear también y vincularse con empresas generadoras de energía renovable, por ejemplo. Y sí, vos lo decís que el 2020, bueno, estuvo la pandemia, fue complicado, pero no nos frenó. Nos permitió avanzar en todo lo que era la normativa, porque, digamos, empezó desde cero acá. Entonces, esto que yo te hablaba de dar el marco legal a todo, y también se trabajó, por ejemplo, así como yo te nombraba lo del régimen de generación distribuida, ahora el último plan que se largó es el plan de alumbrado público eficiente e inteligente, que abarca al alumbrado público de toda la provincia. Uh-huh. La idea es lograr paulatinamente el recambio de todas las luminarias de alumbrado público de todas las localidades que se adhieran al plan, y cambiar todas esas luminarias que son de vapor de sodio o de mercurio por luminarias LED más eficientes. Con eso también se avanzó, fue el último plan que se largó y estamos ahora trabajando en ello. Me parece que acá en Santa Rosa hubo mucho recambio, ¿verdad? Hugo, mira, nosotros hicimos una encuesta de todas las localidades de la provincia y en base a eso se armó el trabajo. Y ahora se va a hacer una compra de luminarias y se va a restribuir en forma equitativa, digamos, entre las diferentes localidades. Hubo recambio, pero todavía faltan. Nosotros tenemos el censo el dato, digamos, de toda la provincia, localidad por localidad, así que todavía nos falta recambiar bastantes luminarias. Sí, realmente. ¿Cómo va a ser esta semana para ustedes? Porque, bueno, no va a ser solamente poder hablar en los medios para generar conciencia a través de los medios de comunicación, me imagino que también van a generar otros encuentros, ¿no? Sí, se van a ir tocando, por ello estoy hablando un poco más desde lo global, de todo lo que es la Secretaría de Energía, si bien haciendo un poco hincapié de las renovables, porque la cual es mi tarea, pero se van a seguir dando, se van a dar más notas, charlas, más difusión también de las otras áreas de Secretaría de Energía. También te dije, tenemos acá la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, la Administración Provincial de Energía, todas esas áreas, otras áreas de energía también van a estar dando algunas charlas, notas, van a salir notas por diferentes medios. Y bueno, hablando todo esto desde la generación de energía a la concientización en el uso de la misma. Tal cual. Vanina, lo importante a nivel mundial, inclusive también van a reconocer el tema de tratar de dar conciencia sobre el propósito de reconocer el tema de las fuentes renovables, ¿no? Del uso de las fuentes renovables también. ¿Van a recorrer el tema de las localidades? Nosotros recorrer localidades esta semana no, pero bueno, a lo largo del año hemos estado presentes en diferentes eventos. Bueno, viste que con la pandemia también todo un poco se había frenado, sí. Pero después todos los eventos que se han ido haciendo en diferentes localidades, tratamos siempre de estar presentes con talleres, están talleres para las escuelas, estuvimos en la Feria del Libro, sí, tratando de hablar de esto desde la concientización, y la idea también es trabajar con todas las edades, porque esto incumbe de los más pequeños a los más a la gente mayor, ¿no? Totalmente, te digo una cosa, me parece que los chicos, mientras son más chicos, chicos, exactamente, sí. toman mucho más rápido y adquieren más el hábito que nosotros, que estamos un poco más contaminados, sí, con lo que no se debe, ¿no? Exacto, ellos ya vienen con otro chip, y te puedo decir, porque yo estuve en los talleres que dictamos en la Feria del Libro en Lonquimay, y era impresionante el intercambio con nenes desde primer grado, el conocimiento que tienen y lo interesado que estaban en el tema y cómo participan activamente, la verdad que sí. Vanina, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Vamos a seguir durante toda esta semana. Nosotros tenemos este segmento siempre para tratar de difundir desde proyectos hasta todas las instituciones que están trabajando en pos de generar cuestiones amigables con el medio ambiente, ¿no? Este cambio de conciencia. Y nos faltaba la parte energética, así que nos viene bárbaro. No, bárbaro. Bueno, cuando quieran, a todos les decimos, la Secretaría de Energía y Minería es una secretaría de puertas abiertas. Todos los que quieran comunicarse o venir, tenemos la página, estamos en las redes, en Instagram, en Facebook. Hay mucha gente que tiene inquietudes, muchas veces con el tema de la generación distribuida, así que les damos una mano. Todos los que quieran se pueden acercar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio.